Este tema está dedicado para todas las personas que trabajan lejos de su hogar. Que la distancia y el tiempo borran todo, ya lo sé. Pero todo te lo daba y te llamaba, lo sabes bien. Para que sigan gozando. Que la distancia y el tiempo borran todo, ya lo sé. Pero todo te lo daba y te lo mandaba, lo sabes bien. Que la mujer necesita a veces de un hombre, ya lo sé. Pero no podía quedarme, tú me mandaste, lo sabes bien. Y mis amigos me decían que tú a mí me traicionabas, pero yo no le creía y te mandaba de todo, pero de todo, de todo. Pero mi madre el otro día a mí me llamó llorando y me habló de tus mentiras, de tu traición. Veces de un hombre, ya lo sé, pero no podía quedarme, tú me mandaste, lo sabes bien. ¡Oh! Y mis amigos me decían que tú a mí me traicionabas, pero yo no le creía y te mandaba de todo, pero de todo, de todo. Pero mi madre el otro día a mí me llamó llorando y me habló de tus mentiras, de tu traición. Ese coro, compadre. Y ya lo ve, que lloré por ti. ¿Pero por qué? Y ya lo ve, que lloré por ti. Engañadora. Y ya lo ve, que lloré por ti. ¿Ah? Y ya lo ve, que lloré por ti. Yo no creía que me engañabas con tus mentiras, me traicionabas. Y ya lo ve, que lloré por ti. Loca. Y ya lo ve, que lloré por ti. Pero este mambo no llora. ¡Ho, ho! A bailar. Yo sé que te gustó. El mambo de... ¿De quién? La Conga. ¡Ja! Ese coro, dice el brother. Y ya lo ve, que llore por ti. Embusterosa. Y ya lo ve, que llore por ti. Vamos, la palma, la palma, la palma. Y ya lo ve, que llore por ti. Ajá. Y ya lo ve, que llore por ti. Yo no creía que me engañabas con tus mentiras, me traicionabas. Y ya lo ve, que lloré por ti. ¿Yo? Y ya lo ve, que lloré por ti. Loca. A ver si llora. Pero con el tema.